es una canción que hará parte del concierto de Pedro Brull con Eurolatina 107.1 FM. Mañana, humor inteligente. ¿Qué tal

continuamos con el signo de Géminis. Puede ser que tengas un día difícil en el que tengas que realizar algún cambio de estructura en tu vida. También existen salidas positivas si aprendes a darle nueva forma a lo que tienes y a ordenar tus ideas. Comunicarte bien será un buen momento para hoy. Continuamos con el signo de Cáncer. Puedes pasar el día con tu familia, con las personas que te ayudan a sentirte optimista contigo mismo, contigo misma, y tratando de ver la vida de un color más rosa de lo que sueles verlo, porque esto te puede ayudar a que tengas un día más positivo. Muchas gracias, te mando un abrazo de luz. Diana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. El café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. The Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Hoy es 1 de junio, es el 152º día del año. Quedan 213 días para finalizar el año. Hoy 1 de junio y se celebra en el mundo. Inicia el mes del orgullo LGBT+, Día Mundial de las Madres y los Padres. Día Mundial de la Infancia, Albania, Armenia, Bulgaria, Eslovaquia, Ecuador, Francia, Nicaragua, Polonia, Portugal, Rumanía y Rusia. Día Mundial de la Leche, por la FAO. En El Salvador, Día del Transportista de Carga. En México, Día de la Marina Mercante Nacional. En Perú, Día de la Cruz Roja Juventud. En Argentina, Día del Funcionario de Aduana y Día del Sociólogo. Un día como hoy nacieron. En 1851, Isaac Peral, inventor español del submarino. En 1893 nació Eduardo Tronje, escritor dramático argentino. En 1926 nació Marilyn Monroe, actriz estadounidense. En 1935 nació Norman Foster, arquitecto británico. En 1937 nació Morgan Freeman, actor norteamericano. En 1973 nació Heidi Klum, modelo alemana. En 1979 nació Dani Mateo, actor y cómico español. En 1996 nació Tom Holland, actor británico. Un día como hoy fallecieron. En 1943, Leslie Howard, actor británico. En 1997 falleció Georgios Ivanos, armador griego y uno de los 10 hombres más ricos del mundo. En 1998 falleció Mary Mistral, actriz española de revista musical. En 2006 falleció Rocío Jurado, cantante española. En 2007 falleció Juan José Gurrola, dramaturgo y director de cine mexicano. En 2008 falleció Yves Saint Laurent, diseñador francés. En 2011 falleció Manolo Otero, cantante. En 2021 falleció Amadeo III de Saboya-Aosta, aristócrata italiano. Estas son las efemérides del hoy 1 de junio. En 1984, José Napoleón Duarte toma posesión de la presidencia de El Salvador. En 2004, Elías Saca de la Arena toma posesión como presidente de El Salvador. En 2011, Honduras vuelve a la Organización de Estados Americanos. En 2014, Salvador Sánchez Serén se convierte en el primer comandante guerrillero en asumir el cargo de presidente de El Salvador. En 2017, el Parlamento cubano aprueba el encaje de la empresa privada dentro del nuevo modelo socialista. En 2018, la justicia de Venezuela ordena la excarcelación de 39 opositores, reclamados como presos políticos, por diversas ONG del país y de la oposición. En 2019, Jair Bolsonaro asume la presidencia de Brasil. Estas son las efemérides de hoy. Magic. Let's do it for the ladies, Eddie. Para siempre te voy a querer. Para siempre serás mi mujer.